us anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Bienvenidos a una edición más de vuestro programa radio show favorito, esperamos, el Iguana Rock de todos los domingos a partir de las 20 horas. Estamos comenzando semana 49 de las 52 que componen cada año. Y queda muy, muy poquito para darle cerrojazo ya a este 2024+1. No es que haya sido un año bueno. Salud, hemos tenido algo, pero no sé si os vais dando cuenta que cada año que va pasando, por muy malo que fuera, va haciendo bueno al anterior, y mira que fue horribilis. Pero bueno, es la pauta o la tendencia que estamos llevando últimamente. Dos acontecimientos muy importantes son los que no están interrelacionados entre ellos, pero sí se van a llevar bastante buena parte del contenido del programa de hoy, de vuestro Iguana Rock. Mañana es 8 de diciembre, y si alguno recuerda, hace 25 años a algún gilipollas se le cruzaron los cables para matar a una persona humana, a un genio, como se llamaba, John Lennon. Eso por una parte, y por supuesto sobre ello abordaremos en el resto del programa. Y también conviene recordar que el 21 de noviembre del año 2010, cuatro navegantes, en total dos hermanos y dos compañeros, partieron desde las Islas Canarias en un velero de unos 13 metros participando en una regata con más de 200 barcos. El destino era la isla de Santa Lucía, en el Caribe. Hoy es un placer tener por aquí a Richie, uno de aquellos cuatro navegantes que completaron aquella larga travesía, de la que el pasado 21 de noviembre se cumplieron 15 años. Para que nos cuente todos los pormenores, detalles, peligros, recuerdos y vicisitudes que ocurrieron en ese largo viaje a través del Océano Atlántico, hoy contamos con el privilegio de tener por aquí al amigo Richie, así que a las buenas noches, Richie, compañero del metal. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer tenerte por aquí. Y a mí también. Tenía ganas de venir por aquí, la verdad es que sí, tío. Bueno, los micros de Onda Vallecana esperemos que sean amigables, sean confortables. No sabemos si lo conseguiremos, pero nos gustaría pensar que desde el minuto 2 estás como en el salón de tu casa. Ábrete, enseguida iremos contigo, Richie. Pero bueno, ya hemos hablado más o menos de lo que va a ir el contenido del programa. Programa que por supuesto queremos que hoy comience con un fantástico músico como es Hugh Lewis y su banda The News. El álbum de los maravillosos 80, Fore, alguno nos pilló por los United States of America. Y vamos a comenzar con La Escalera de Jacob, este radio show correspondiente a la semana 49, cuando hoy es 7 de diciembre. Bueno, pues arrancado el programa con el maravilloso Huey Lewis and the News y aquel álbum que se llamaba Fore y que nos pilló por los United States of America. Arrancado el programa, vamos con más contenido. Este 8 de diciembre es maldito, fecha maldita. El asesinato del gran John Lennon se produjo un lunes 8 de diciembre de 1980. Mañana es lunes también, 8 de diciembre. Su muerte fue causada por 5 disparos, 4 le acertaron, realizados por Mark David Chapman, según la justicia neoyorquina, a la entrada del edificio Dakota, donde Lennon residía, lo cual significa que mañana, lunes 8 de diciembre, se están cumpliendo 25 años sin uno de los artistas, músicos, compositores, activistas y sobre todo ser humano de los más importantes del siglo y que tanto dio y sigue dando al mundo con sus himnos, música y letras que no tienen ningún desperdicio. Y por supuesto, como tenemos una sección que siempre da mucho énfasis a las letras y a las letras con mensaje, hoy, como no podía ser de otra manera, tenemos que buscar una guapa letra. Y para un tema mítico, trascendental, siempre por la humanidad, por la paz, quién sabe si a lo mejor hace 25 años, por letras como la que os vamos a leer ahora, que alguno le revolvió las entrañas, algún gilipollas decidió matarle. O por lo menos utilizar a este señor Mark David Chapman de marioneta. No lo sabemos, ¿habría intereses ocultos? Ni idea. El caso es que ya no contamos con un fantástico músico y compositor, activista y sobre todo quiero remarcar lo de ser humano, como John Lennon. Así que si os parece, vamos con una preciosa voz de una preciosa chica que se llama Alba y que nos va a leer la letra del tema que luego, por supuesto, nos gustaría escuchar original de John Lennon. Vamos allá. Imagina que no existe el paraíso. Es fácil si lo intentas. Ningún infierno bajo nosotros. Por encima de nosotros, solo el cielo. Imagina toda la gente, viviendo el hoy. Imagina que no hay países. No es difícil de hacer. Nada por lo que matar o morir. Y ninguna religión tampoco. Imagina toda la gente, viviendo la vida en paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros, y el mundo será como uno. Imagina que no existen propiedades. Me pregunto si puedes hacerlo. No hay necesidad de codicia o hambre. La hermandad de la humanidad. Imagina toda la gente, compartiendo todo el mundo. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo vivirá como uno solo. Bueno, pues ahí estaba esa maravillosa letra leída por nuestra amiga Alba. Y ahora el tema al que se refería tan fantástica letra, el Imagine de John Lennon. Imagine. everybody, this is Peter Cash from the Omen Rock Band. I'm at Iguana Rock and Roll in Radio Vallecas. Give it up, baby. Calla, Peter, calla, tío, hombre. Calla. Somos Omen, brother. Queremos desear felices fiestas. Y este es Peter, que es canadiense, pero espera, ¿qué os va a decir? Hey, hey, Merry Christmas, Feliz Navidad y todo eso. Happy New Year. Y estamos encantados, estamos en Iguana Rock. Un beso a todos y os deseamos lo mejor, de corazón, el mejor rock. Iguana Rock and Roll. Y lo que diga la rubia. La rubia, a mí me gusta la rubia. Pues la rubia, a mí me gusta la rubia y también la morena. ¿Puedo decir la polla en vinagre? Bueno, pues ahí estaba la simpática cuña de los Allman Brothers. A falta de Allman Brothers, rescatada del pasado, teníamos esa cuñita de nuestros queridos y simpáticos Allman Brothers que en etapas pasadas nos visitaban en el programa y que nos viene de perlas para recordaros que a final de enero una cuesta muy jodida, ya está siendo jodida la cuesta del 2024 más uno, ¿cómo será la de enero del 2025 más uno? Bueno, pues a finales, en concreto el viernes 30 de enero en la Sala Nazca a partir de las 21 horas, concierto súper recomendado con solo música de Allman Brothers Band. Es el 55 aniversario del mítico álbum At Fillmore East y se recreará por parte de los músicos el disco completo más grandes temas de la histórica banda americana. Fantásticos músicos como Dardo Pinilla y los que nos saludaban y mandaban ese navideño saludo, que por supuesto también correspondemos con los Allman Brothers Band. Felices Navidades, fiestas. Felices fiestas, Navidades, turrones, Papá Noel, Reyes, y seguiremos poniendo esa cuñita que con tanto cariño nos hicisteis. Pero toca avanzar de página. Y es momento ahora de hablar de las bandas asociadas a Salto Mata Radio Rock. Ya sabéis, esa plataforma donde puedes dar a conocer tu música a través de todo el mundo y mayormente en castellano, nuestra querida españista en Latinoamérica, Centroamérica, donde quieras, interplanetariamente hablando. Bueno, pues vamos a ir con una banda de las asociadas como son los queridos chicos de Doble Esfera. Doble Esfera, que además están de enhorabuena porque han sacado en este 2025 un nuevo álbum titulado La Nueva Era del Rock, por lo que os vamos a estrenar lo nuevo de estos chicos. El tema se llama La Momia, pero por si antes no lo sabías, queremos contaros quiénes son estos chicos, de dónde vienen. Y es que La Esfera vuelve a rodar. La banda acaba de publicar el 16 de enero su nuevo álbum, La Nueva Era del Rock, bajo la cobertura de Maldito Digital, filial de Maldito Records. Es un EP, un corta duración, de cuatro explosivas canciones de hard rock al estilo Doble Esfera, que tienen madera de hit para la radio y el streaming. Riffs de guitarra, como comprobaréis ahora, de moladores, bonitas y viscerales líneas de voces y estribillos que se van a convertir en himnos, intensidad, pasión, celebración y letras inspiradas en una vida dedicada al rock and roll, por y para el rock and roll. Un disco que va a marcar un antes y un después en la carrera de doble esfera. Ese tour de este año va a recorrer muchas salas y festivales por toda España. Y simplemente recordaros la formación o el line-up actual, formado por la triada que grabó La Nueva Era del Rock y un nuevo elemento al fantástico vocalista Eladio Ruy Pérez, el demoledor riffmaker Antonio Elzaurdía y el poderoso bajista Cristóbal Wong, se les une en directo el portentoso y joven batería Patricio Jiménez. Así que suene ya, por mérito propio, lo que tiene que sonar de esta gente. El tema se llama La Momia. Ya la momia muy, muy guapo. Nos ha gustado mucho este nuevo EP, esos cuatro cortes llamados Nueva Era del Rock, de los chicos de Doble Esfera. Y en este tema de la momia, ya habéis visto qué toques tan simpáticos y misteriosos le han metido a ese tema que se llama La Momia, una de las bandas asociadas a nuestra querida plataforma y que os recomendamos a Salto Mata Radio Rock. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. A saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, y llegados a este punto, voy a recordar que hay un no sé si se me está escuchando bien, creo que sí. Se me escucha. ¿Se me escucha? Sí, porque por aquí no parece como que esté funcionando bien el micro. ¿Ahora? Sí, sí, quizás. A ver, ahora, sí, sí, parece ser que sí. Bueno, problemas técnicos de estos que surgen de vez en cuando. Los trolls del directo. Pero continuáis por aquí en Iguana Rock. Y bueno, una vez escuchada la cuña de bandas asociadas a Salto Mata Radio, es tiempo de recordar, por si alguno no se habría enterado o no se habría pispao, de que hay un concierto muy interesante el 13 de diciembre en el Palacio de Vista Alegre, aquí en el madrileño barrio de Carabanchel. Solo unos días quedan para que te des una cita con una histórica banda como son los Obús. Incombustibles Fortu y sus chicos, con la formación original, se subirán al escenario en un evento que ya sabemos que va a contar también con el Pirata calentando motores para la banda, pinchando rock de aquellos maravillosos años 80. Tengo la sensación de que está. En fin, espero que se nos esté escuchando mínimamente, con un mínimo de calidad, porque nos quedan todavía muchas, muchas cosas que contaros en este programa. Y como decíamos, estará el Pirata calentando motores para ese concierto en Vista Alegre el día 13 de diciembre, con la apertura de puertas a las 19 horas, DJ el Pirata a partir de las 20 horas y el concierto que todos deseamos estar presentes, participar y disfrutar, Obús, a partir de las 21:30 horas. El Pirata estará pinchando homenaje a la música española de los 80 y sobre todo recordaros que es una única fecha para este show, que ya prácticamente en fechas navideñas, 13 de diciembre, así que sin más dilación, vamos a ir con ese tema que se llama Siempre hacia adelante, que es lo nuevo de los Obús en bastante tiempo. El tema viene acompañado simpático vídeo, el cual por supuesto os recomendamos. Parece que haya problemas técnicos con este micro, a ver si se pudieran solucionar de alguna manera. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Esperamos que sí, pero esto no pinta bien. En cualquier caso, continuáis por aquí en Iguana Rock. Tiempo ahora para la reflexión y esas citas que nos hacen meditar. Hace ya algún tiempo, bastante tiempo, un amigo que se hacía llamar Ricardo me contó un dicho que no sé si mucha gente lo practica, pero yo creo que es para reflexionar y para que meditemos todos. Pensemos en ello y vamos a continuación con ello. Decía algo como así: vive de tus padres hasta que puedas vivir de tu mujer y luego de tus hijos. Guapa frase, ahí lo dejo. Y yo, puesto que tenemos aquí a un invitado que se llama Richie, quería preguntarle si él alguna vez había escuchado dicha frase. Sí, yo la había oído. ¿Alguna vez la habías oído anteriormente? Sí, sí la había oído. ¿Estás de acuerdo con la cita, con la reflexión o...? Bueno, sí, yo creo que sí. Hay mucha gente que lo lleva a rajatabla y que lo cumple en el día a día. A lo mejor puede parecer políticamente incorrecto, pero no sé, ¿tú qué opinas de ello? Yo creo que no. Bueno, pues ahí estaba esa cita y continuamos con el Radio Show. Bueno, nosotros desde hace era una costumbre, prácticamente todas esas semanas que se cumple el fatídico aniversario del 8 de diciembre, esa maldita fecha en la que nos arrebataron, yo creo que esa es la palabra más correcta, el verbo más correcto, nos arrebataron al gran Mark David Chapman. Como marioneta o ejecutor nos da lo mismo, o aquellos que lo manejaran y que consideraran al John Lennon algo maligno para la humanidad, creo que deberían de arder eternamente en el infierno. Pero bueno, no es el propósito ni la cuestión de este programa ni de este tema, pero siempre tenemos a bien de recordar un fantástico tema de los Coz, que yo creo que fueron pioneros en esto de a nivel español y no sé si a nivel mundial acordarse del fantástico músico, del fantástico activista, guerrero por la paz, músico, compositor y en todo con un 10, el señor John Lennon. Bueno, pues ellos le hicieron un homenaje y por supuesto en esa versión remasterizada queremos recordarlo. Estamos hablando del gran tema Imagínate, de la banda de Juan Márquez y sus chicos, y que por más que pase el tiempo nos sigue poniendo los pelos de punta cada vez que la escuchamos en directo en sus conciertos. Así que suena a continuación el Imagínate de los Coz, en memoria, en homenaje por supuesto del gran John Lennon. Era temprano, yo perdí el control cuando el teléfono me despertó y alguien lloraba al tratarlo de decir. Sabes que ha sido anoche en Nueva York. Un perro loco medio admirador. Oswald de mierda que ha tiroteado a John. Cerré los ojos y no pude contestar. ¿Qué iba a decir? Puse la radio para ver si era verdad y maldecir. Bueno, pues ahí estaba ese precioso tema de los grandes Cod, Juan Márquez y sus chicos. Maravillosa banda española. En su momento se acordó de que el gran John Lennon se merecía un homenaje y con una letra también sin desperdicio. Luego volveremos con el gran John Lennon. Tenemos un Iguana Rock Covers también preparado desde un fantástico músico de las queridas Islas Canarias, como es el visitante que hoy tenemos por aquí, que se llama Richie. Pues bueno, hay un fantástico músico que se llama Antonio Miguel Pérez, con el que luego iremos, ya que en el 2011 hizo un maravilloso cover o versión del que estamos homenajeando hoy, el gran John Lennon, entre otras cosas. Pero como no queremos ponernos tristes, el aniversario de una maldita fecha no tiene por qué ponernos tristes, vamos a ir con un fantástico tema de un grupo que a nuestro invitado y a mí nos encanta, nos gusta, y los hemos escuchado 20.000 veces. Los Nikis, aunque ya no existen como grupo, se han reconvertido en algo que se llama los Nikis de la Pradera. Tienen grupos versiones, grupos tributo, como a muchos les gusta llamar. Y una de las versiones que tienen los Nikis se llaman los Kinis. Tenemos noticias también de que estarán tocando a final de mes. Enseguida iremos a ver si podemos daros más datos. Pero ahora, y como no podía ser de otra manera, Richie, aparte del programa te dedico esta canción que tantas veces hemos escuchado en nuestros coches y en buena compañía. Se llama La Hormigonera Asesina, de los Nikis, los Ramones de Algete. Estoy convencido de que te van a venir buenos flashbacks cuando la escuches. Buenas vibraciones del pasado. No nos pongamos tristes, que por aquí entran los Nikis con La Hormigonera Asesina. We'll be right back. la mejor forma de empezar la semana. Y cuando todo parecía que estaba en calma, chicha, entonces cuatro aventureros, de los que les gusta la náutica, hace unos 15 añitos se embarcaban en una aventura muy, muy guapa. Llegado al momento en el que estamos recordando, puesto que tenemos a uno de los cuatro protagonistas que partieron desde un puerto de las Islas Canarias para cruzar el Atlántico hacia el Caribe. Componentes de aquella maravillosa aventura le tenemos hoy por aquí, se llama Richie, y por supuesto quiero darle las buenas noches. Bienvenido, compañero del metal. Buenas noches, compañero. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, muy bien. ¿Te trata bien el coyote por aquí en Onda Vallecana? Sí, yo veo que voy a tener una buena experiencia aquí contando las anécdotas que he pasado yo ahí en la aventura. Bueno, dicen que partisteis en un velero que tenía unos 13 metros de eslora. ¿Qué recuerdas de aquel barco, de aquella nave, Richie? Pues al principio no te esperaba lo que iba a venir, pero fue una experiencia muy agradable, muy buena. Háblanos del barco. El barco es un barco de 13 metros de eslora. ¿Camarotes? Los camarotes, teníamos tres camarotes. Y aparte, fue una aventura muy, que no te lo esperaba, que muy poca gente han atravesado el charco. Yo volvería otra vez a repetirlo. Tres camarotes, cuatro personas. Dos estaban en uno y entiendo que era con tu hermano Enrique. Sí, correcto, con mi hermano Enrique. Y la aventura ahí en el barco fue inolvidable. La travesía fue al principio una aventura, porque tardamos 4 días en ir a Cabo Verde, y de Cabo Verde tardamos 20 días en ir hasta Santa Lucía. Hubo muchas aventuras. Me acuerdo cuando íbamos navegando y había una calma chicha en ese momento, y había un montón de ballenas alrededor, tío. Y la experiencia fue muy, muy buena, tío. Yo me acuerdo cuando me tiré en el mar, en ese momento, porque el mar estaba en calma chicha, y fue una experiencia, las ballenas al lado. Y nada, y entonces yo me acuerdo ese día que cogí y dije, voy a hacer una paella. Lo hicimos en una olla a presión que teníamos en ese momento. Hicimos una paella, y aparte con el pescado que habíamos pescado. El tema de la aventura fue que el 80% del trayecto era mucho temporal. Y aparte, tío, muchas movidas nos pasó, se nos rompió el timón, nos fuimos a la deriva, reparamos el timón, navegando. Para... Perdona que te interrumpa, Richie. Para la gente que no sepa de esto, en plena travesía, arreglar un timón es algo muy complicado. Sí, fue muy complicado porque nos veíamos en el barco que íbamos a la deriva. Y aquí pasa algo. A la deriva, para el que no sepa de temas náuticos, es que ibais arrastrados por una de las corrientes, de las muchas y muy fuertes que hay en el Océano Atlántico. Correcto, correcto. ¿Y cómo se solucionó el tema del timón? Pues uno de los que vino con nosotros se metió por la parte de atrás, sacó los ejes y lo volvió a meter y lo reparó el barco. Lo reparó ahí, pero también el mar estaba en calma, chicha. ¿Llevabais repuestos de piezas por si podía ocurrir algo de eso en los más de 20 días que os tirasteis de travesía? Sí, siempre llevamos cosas en el barco, de repuesto, por cualquier sustancia, o sea, por cualquier cosa que nos ocurra, pues ya ahí lo teníamos. Se reparó y seguimos para adelante. Dicen las malas lenguas que lo que más llevabais en el barco era bebida y comida. Sí, correcto. Llevábamos, me acuerdo, 60 botellas de vino, 8 botellas de ron. ¿Cómo llegamos al final? Con 55 botellas sin abrir y 5 botellas de ron sin abrir, porque era tanto los temporales que había, mucho temporal, pero estuvo bien la trayectoria. O sea que, digamos que en mitad del trayecto, tanta problemática con el temporal, la meteorología, os dejó de gustar España. Sí, la verdad que sí. Además, una experiencia, porque ahí teníamos que hacer los turnos de guardia, por ejemplo, de 7 a 10, lo íbamos turnando, de 10 a 1, de 1 a 5 y de 5 a 7. Y teníamos que estar fuera del barco por si veíamos algo ahí, para no cogerlo por delante, o maderas o lo que sea, pero el trayecto fue muy bueno. Me han dicho que llevabais los equipos básicos de comunicación, teléfonos satelitales. Alguna gente que nos esté escuchando querrá saber si llevabais equipos náuticos de emergencia, si llevabais bengalas, si llevabais cosas que creáis que os pudieran salvar la vida en algún momento dado. Cuéntanos. Sí, el barco llegaba a todo ese tipo de chaleco, bengala, lo que es la normativa, lo que teníamos que llevar en el barco. Y aparte, la experiencia, que fue muy buena. Y a mí lo que me... Y lo importante era no tener miedo en el barco para ir a navegar, lo que nunca puedes tener. ¿Hubo alguno de los cuatro que en algún momento dado perdiera los papeles? Sí, la convivencia es dura. Además, éramos los cuatro ahí, siempre habían roces, que es lo normal. Pero bueno, yo siempre me he intentado llevar bien, yo nunca tuve un roce con nadie. Y en principio, las cosas que yo hacía era mucho deporte en el barco, muchas flexiones, o sea, hacía mucho deporte para estar entretenido en la navegación, ¿no? Porque eran muchas horas navegando. Mucha gente se preguntará cuál era la formación o qué requisitos eran los necesarios para enrolarse en una regata de más de 200 barcos y que partía desde las Islas Canarias y terminaba en el Caribe. Sí, correcto. Te exigían el título para navegar cruzar el charco, de tener el de capitán de barco. ¿Qué pasa? Que nosotros ya íbamos con yo tenía el titulín en ese momento, y después saqué el de recreo, que es lo que la mayoría teníamos. ¿Qué diferencia hay entre el titulín y el titulón? No, el titulín es un barco de 6 metros. El del PER, que es lo que teníamos la mayoría, ese puedes navegar a 12 millas de la costa. Pero ¿qué pasaba con nosotros? Que nosotros íbamos con pabellón inglés, que no era tan estricto como ocurre en España, que podíamos navegar a cualquier lado. Por eso pudimos cruzar el charco. ¿Cómo es la convivencia de cuatro personas, aunque os conocierais bastante, en un espacio tan reducido, Richie? Pues la convivencia es dura. ¿Por qué? Por el tema de las muchas horas metido en el barco, un sitio muy estrecho, siempre había un roce. Pero que eso ya te acostumbra. Y realmente yo nunca tuve un roce, un plan tranquilo, tienes que pasar de todo y seguir para adelante. ¿Hubo algún mosqueo fuerte de rotura de relaciones, de mosquearos y hasta aquí hemos llegado y abandonar y decir yo me marcho? Es difícil cuando dependes de otras tres personas y estás en mitad de un océano, ¿no? Sí, correcto. Yo me acuerdo cuando íbamos hacia Cabo Verde, nosotros dijimos, guau, si paramos aquí ya alguno del barco se iba, tío. Y lo que hicimos fue continuar de Cabo Verde directamente hacia Santa Lucía. ¿Qué se suponía o qué estaba preparado que debía de ocurrir en Cabo Verde? Pues yo me acuerdo cuando íbamos llegando a Cabo Verde, el recibimiento que teníamos nada más llegar. Pues tuvimos, yo me acuerdo llegar a las 10 de la noche, tuvimos que estar esperando un barco que llegara hasta nosotros. Pero estamos hablando de Cabo Verde, no de Santa Lucía. En Cabo Verde, ¿qué se supone que tenéis que hacer? ¿Parada? En Cabo Verde teníamos que haber parado, pero al final cogimos y continuamos hacia Santa Lucía. ¿Y la convivencia volvió a arreglarse? Sí, se arregló otra vez, se arregló bien. Siempre hay mosqueo cuando vas en el barco, en un sitio muy estrecho. Cuando vas a Santa Lucía, pues al final te acostumbras. Y el tema de los mareos, había gente que estaba mareada continuamente, pero al final los 3, 4, 5 días ya te acostumbras. De la comunicación, los parientes, amigos, familia, a través de teléfonos satelitales, ¿eran las comunicaciones? ¿Qué nos puedes contar? ¿Había más medios? Teníamos el teléfono satélite, con eso es con lo que nosotros nos podíamos comunicar. Y después todos los días nos llamaban la provincia y teníamos que dar el diario de a bordo. La experiencia que teníamos en ese momento. Y nosotros todos los días dábamos el diario de a bordo en el barco. Y salíamos publicando en la provincia todas las anécdotas de nosotros. Teníamos el tema de los temporales, la convivencia, que no sé si no había roto y toda la experiencia que estábamos pasando en este momento. Has hablado de bandera inglesa. ¿Eran más permisivos? Sí, para la regata tuvimos que ir con pabellón inglés. ¿Por qué? Porque no era tan estricto las normativas en España, que podíamos irnos directamente hacia allá con la bandera, con pabellón inglés. Con la bandera española no podíamos hacer la navegación porque teníamos que tener el título de capitán de barco. Han pasado 15 años, se ha cumplido el 21 de noviembre. Richie, si tuvieras ocasión de repetirlo, ¿repetirías? Yo me acuerdo al principio que dije, ¿quién me habrá mandado venir aquí? Pero ahora lo pienso otra vez y volvería a hacerlo, pero iría mejor preparado. ¿Qué te llevarías? ¿Más botellas de ron o más pan de molde? Lo importante es la convivencia y estar más tranquilo en el barco y disfrutar el momento, que es lo que yo hice en ese momento. ¿Lo importante de una travesía es la compañía o son otras cosas? Es la compañía también, y que también que hay mucho roce en el tema de un sitio que es muy pequeño, es normal, como si estamos en una mesa cuadrada los cuatro y son muchos días ahí paliqueando y haciendo cosas ahí en el barco, y lo que vemos cada uno, todos los días cocinamos uno diferente, cada día cocinamos cada uno y vamos ahí, y los demás íbamos preparando el barco y vigilando que las cosas no se rompieran en el barco. ¿Qué me puedes decir de la música? ¿Hubo tiempo para algo de placer, de escuchar música, y cómo lo hacíais? Sí, en el tema de la música poníamos música lenta, y me acuerdo cuando íbamos en el radar, veíamos un barco a 6 millas, porque cuando lo podíamos ver el barco ya pasaba 6 millas y ya no lo veíamos. Y la aventura es decir, mira, vamos a intentar coger ese barco. Íbamos todos preparados y es como nos entreteníamos en el barco. Vamos a intentar llegar al siguiente. Pero no me has contestado a la pregunta de qué tipo de música y cómo la escuchabais. Poníamos música lenta en el barco, para ir relajado. Música clásica. La música lenta en un barco, en una travesía por el Atlántico, ¿amansa a cuatro fieras? Y bastante. ¿Recuerdas qué tipo de música? ¿Algún grupo? ¿Algún nombre? No me acuerdo, pero era música. O poníamos John Lennon o poníamos música clásica. Y es como solo íbamos en la trayectoria. ¿Tuvisteis algún percance con piratas, abejas asesinas o algún otro accidente con los animales que pueden nadar, sumergirse o volar en un océano Atlántico? Tuvimos un choque con el barco, pero no notamos nada, un golpe, pero no sé con qué habíamos chocado. Yo no sé si fue una madera, a un trozo, no sé, a un bicho habíamos chocado, pero seguimos para adelante, no pasó nada del barco. Revisamos el barco y no hubo ni agua que había entrado ni nada. Has comentado anteriormente que 80% del viaje prácticamente fue meteorología chunga, adversa y mucho temporal. Mi pregunta es, cuando cuatro personas no han ido a luchar contra los elementos, ¿qué es lo que hace una persona en mitad de un temporal con olas de muchos metros en un velero como el vuestro? Bueno, prácticamente no tener nada de miedo, que es lo importante, y saber controlar lo que está llevando el barco y estar tranquilo. ¿Vosotros, alguno de vosotros o todos, hubo algún momento en que rezarais? No, íbamos tranquilo en el barco y con seguridad, que es lo importante. Ya una vez se avanza cierto punto, se cruza el punto sin retorno, quizás el vuestro fue en Cabo Verde, ya dijisteis que hasta la cocina y nada de dar la vuelta, ¿no? Correcto, ya a seguir hasta adelante, a seguir navegando y vi un montón de peces ahí, de ballenas, tiburones, peces voladores. He visto de todo ahí. Me acuerdo por la noche, veíamos las estrellas en el medio del mar, tío, mirando hacia arriba, estrellas por todos lados, tío. El tema de la noche se veía muy bien el cielo, tío. ¿Te diste cuenta a lo mejor de lo pequeño que es el hombre, el ser humano, en comparación con lo grande que es un océano Atlántico y 3/4 partes del planeta que son agua? Sí, correcto. Ahí ves lo que es el espacio, lo que estuve ahí en el barco y una maravilla mirando hacia allí, tío. Veías mogollón de estrellas y yo aquí estoy en el medio del mar, tío, sin nada de luz, navegando, y fue una buena aventura. ¿Alguna cosa echarías en falta que si tuvieras que volver a enrolarte en un viaje así, te llevarías? Cuéntanos. Hombre, yo con mi experiencia iría mejor preparado y aparte el tema de el estar tranquilo en el barco, y lo importante es la convivencia. Y aparte, tío, ¿qué me llevaría en el barco? Pues más comida. ¿Y qué pasa con la bebida? ¿El agua se terminó? ¿La reciclabais? No, el agua llevaba un montón de litros de agua en el barco para el tema de beber, y aparte el ducharse, pues te tirabas por la parte de atrás o cogías el cubo y ahí te duchabas en la parte de atrás del barco, plan tranquilo, y ya está. Pero una buena aventura. ¿En algún momento dado os apeteció bañaros en el bar, en el mar, en el inmenso mar, con el peligro de a lo mejor ser atacados por un tiburón, un gran blanco o cosas similares o medusas mortales o peores? Yo me acuerdo cuando habían ballenas y la experiencia fue, dije, bueno, como el mar está en calma chicha, pues ahí fue cuando yo me tiré al mar. Y yo me acuerdo de ver ahí, habían como aguavivas en el medio del mar ahí, cerca de la ballena. Y fue una experiencia muy bonita. Le pasa, a mí no me picó nada, pero bueno, pero me bañé ahí en ese momento. ¿Algún roto o alguna cosa que se rompiera del barco de vuestra velero? Se nos rompió, aparte del timón, se nos rompió también un parte de la vela. Lo reparamos y ya está. Pero fue, lo hicimos en una hora, reparamos el tema de, recogimos la vela, se reparó y lo volvimos a meter. Eran unos cabos que se habían soltado. Aparte, en el barco, cuando vas navegando y vas por la noche, es que, y dice, qué tranquilidad es esto, una pasada por la noche, que no oyes nada. Cuéntanos cosas, expláyate, expláyate, Richie. Yo me acuerdo cuando íbamos hacia Santa Lucía, la experiencia de nosotros también con cuando las olas te pasaban por encima del barco, olas de 4, 5 y 6 metros de altura, y siempre íbamos para no cogerlo de frente, sino de lado, tío, para que no nos pasara nada. El miedo, o sea, el respeto que tenía yo, el tema del mar, tío. Hasta ahora, Richie, no nos has dicho el nombre del barco. El barco se llamaba el Winner. El ganador. El ganador, correcto. Pero no llegasteis los primeros a Santa Lucía, ¿o sí? No, los primeros que llegaron eran barcos más de competición. Que esa trayectoria te lo hacía en 10 días. Nosotros tardamos 24 días. Nosotros íbamos una media de 6 nudos. Es la velocidad media que íbamos nosotros. Yo creo que conviene recordar ahora, en este momento, a la gente que nos escucha, que era una regata que se llamaba ARC, la Atlantic Rally for Cruisers, que se estaba celebrando en el 2010 y que el punto de partida fue el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. Recordamos que el destino final era la isla de Santa Lucía en el Caribe. Esta es la ruta tradicional y clásica de esta gran regata transoceánica. El barco se llamaba el Winner. Cuatro chicos, entre ellos Richie, navegaban dentro de él, un velero de unos 13 metros. Y me gustaría también que nos contarás si, transcurridos esos 15 años, ¿te sigues hablando con tu hermano Enrique? No, yo me llevo muy bien con mi hermano. ¿Y se puede decir lo mismo de los otros dos navegantes o compañeros de travesía? Yo me los he encontrado alguna vez y yo me llevo muy bien con ellos. Aunque al principio fue un poco, algunos chocaron, pero no, al fondo muy bien la experiencia. También han pasado 15 años. ¿Has intentado volver a contactarles o ponerte en contacto con ellos? No, porque ya cada uno hace su vida por otro lado y ya fue el momento y ya está, nada más. Tú sabes que nos escucha poquita gente. Es el momento ahora de que pongas el dedo en la llaga y la sigues bajo los puntos, Richie. ¿Alguno en esa larga travesía de más de 20 días se escaqueó de hacer sus obligaciones y sus tareas náuticas? Sí, habían algunos que no querían hacerlo. Pero ahí tenemos que cumplir el tema de cada uno sus funciones. En los turnos de guardia, lo que tenemos que hacer cada cosa, cada uno. algunos cogían y pasaban, pero realmente es que tenían que hacerlo. ¿Y puede ser que en algún turno de guardia tú o alguien se durmiera? Podía ocurrir, pero como es el que estaba él solo fuera, nosotros no nos enterábamos, porque teníamos que dormir. O sea, el momento que estábamos haciendo los turnos de guardia, por ejemplo, de 1 a 4, pues hay unos chicos solos fuera, no sabe exactamente. Supongo que estaría ahí a la vista, viendo si había algo que no podíamos de chocar con el barco o cualquier cosa, digo, que podía cambiar la ruta. ¿Nunca entre cuatro navegantes del mismo velero hubo represalias o castigos entre vosotros por no haber cumplido alguno de vuestros cometidos? Es que en ese momento no hay nada. ¿Qué va a ir? Si está en un sitio cerrado y no puedes a ningún lado. Sí, te ibas a la habitación de abajo, pero a la habitación, pero nada más. No, nadie que en algún momento dado perdiera los estribos, la serenidad, y por el bien del resto de la convivencia, hubiera que encerrarle en un camarote por considerarle un peligro hacia los demás? No, en ese extremo nosotros no hemos llegado. Pero porque te tienes que estar las cosas con calma e intentar llevarte bien. ¿No había potenciales asesinos entre los navegantes de ese velero? No. ¿Pelillos a la mar con las cosas que pasaron? Sí, a la aventura. Dicen que os cocinasteis un buen pescado. Sí, yo me acuerdo que cogí un pescado grande y cocinábamos lo que cogíamos del mar ahí, tío. Pero mira, pero estuvo bien. Lo cocinábamos en el almuerzo, pero estaba el pescado estaba espectacular. ¿Equipos de pesca submarina llevabais alguno? No, nada más que llevamos una caña de pesca, una caña para curricar. ¿Una caña para el curricán? ¿Y quién pescó? Cuando notábamos en el barco que habían picado, pues tiramos así a intentar cogerlo. Lo cogimos. O sea, que la llevabais fija en la popa. Sí, sí, correcto. ¿Y tú crees que todos los que estaban en ese barco sabían lo que era estribor, babor, proa y popa? Sí, tenían los títulos. Y me acuerdo una cosa que nos pasó fue que íbamos ahí navegando y de repente nosotros dijimos, muchachos, aquí cogimos algo. Y era una pardela que se había enganchado, vio, pensando que era un pescado, y cogimos la pardela. Y lo cogimos ¿Y pasó la olla? No, eso lo tiramos al mar. No nos queda mucho tiempo, Richie, y no nos has contado con cuántas bengalas contabais. Yo creo que llevábamos dos bengalas. ¿Y tuvisteis que hacer uso de ellas? No lo tuvimos que utilizar. Yo me acuerdo en la aventura, cuando íbamos llegando ahí a Santa Lucía, que teníamos que estar esperando que nos recibieran, y fue una buena experiencia cuando fuimos llegando al barco, ahí al puerto. ¿Cómo fue ese recibimiento en el destino final, después de tanto temporal, de tantos días, de tantas penurias, y sin estar en el hogar de cada uno? Bien, fue una experiencia buena. Y cuando fuimos llegando ahí al muelle de Santa Lucía, ya con ilusión de llegar, porque ya estaba un poco ya cansado en el barco, muchos días metido en el barco los cuatro. Y yo me acuerdo que llegamos esa noche, a las 10 de la noche sería más o menos, o 10 y media, como una tranquilidad, digo, vas, qué bueno, ya hemos llegado a tierra. Y yo me acuerdo cuando al día siguiente dijimos, vamos a ver la isla alrededor, nos fuimos a ver la playa donde se hizo la película de los piratas del Caribe. Una playa muy bonita. Y yo me acuerdo cuando llegamos allí a la zona de la atraque, habían algunos restaurantes allí. Entonces nos decían, ¿ustedes van a comer aquí? Sí, pues pueden atracar en esta zona. Comimos y nos fuimos, pero fue una experiencia buena. ¿Y cuál era la moneda de Santa Lucía? el EasyJet. EasyJet. ¿Y vosotros? El dólar Easy Dollar o el EasyJet, no me acuerdo. ¿Y vosotros, pagabais con Easy Dollars o con tarjeta? No, pagamos con dólares. Estamos llegando al final de la entrevista, Richie. Creo que está resultando bastante interesante, aunque esté siendo algo diferente a la temática del programa, pero bueno, no todos los días se cumplen 15 años de una regata en la que cuatro navegantes cruzaron un todopoderoso océano Atlántico durante más de 24 días. No sé si quieres explayarte un poquito más en cómo fue el recibimiento allá por la isla de Santa Lucía. Sí, el recibimiento fueron a gente aplaudiéndonos cuando habíamos llegado y la experiencia muy buena, cuando nos recibieron muy bien ahí en Santa Lucía. ¿Hay alguna cosa que borrarías de ese viaje para siempre? No, porque la vida es una experiencia y todo experiencia es muy buena, tío. Yo no cambiaría nada, si seguiría para adelante. ¿Los momentos buenos deben ir acompañados de sus momentos malos? Sí, correcto. ¿Eres de las personas que piensan que la vida es una secuencia de acontecimientos? La vida es una experiencia que tienes que pasar. En esta aventura para mí fue una muy buena experiencia y un rodaje, y volveré otra vez a repetirlo. Bueno, y ya para ir terminando, ¿en algún momento dado de los cuatro alguien necesitó atención médica o también os supisteis apañar problemas digestivos, cortes, golpes y demás que pudieran proporcionaros el 80% de temporal y malos momentos de la náutica en ese largo viaje? No, realmente de cortes y eso no hemos tenido nada, no tuvimos, gracias a que no tuvimos ninguna mala experiencia. ¿Insolaciones tampoco? No, tampoco. Te seguimos escuchando, Richie. Cuéntanos en el breve espacio que nos queda. El tema del mar, la verdad es que te puedes encontrar todo tipo de cosas. Y fue una experiencia muy buena. Y en el tema de la convivencia también muy buena con los compañeros que fuimos en el barco. Fue muy espectacular. España, que ha tenido buenos almirantes, grandes comandantes de flota, grandes descubridores como Christopher Columbus o lo que es lo mismo Cristóbal Colón, ¿en algún momento dado te acordaste de alguno de ellos? De esos grandes marinos, grandes aventureros, que incluso alguno como Cristóbal Colón descubrió, dicen, las Américas. Nosotros lo que hicimos fue la trayectoria que hizo Cristóbal Colón, que es la fecha que se hizo en septiembre, que son las corrientes que te llevan el barco directamente hasta Santa Lucía, por las corrientes. Bueno, pues yo creo que ha sido un relato interesante por parte de Richie. Yo quería que quedara para la posteridad por buen largo tiempo, como fue aquella travesía, retratado, rubricado y pues eso, disponible en nuestro podcast para toda la gente que le guste la aventura, la náutica, las travesías por la mar océana. Y creo que pues con bastante detalle y con bastante tranquilidad nos ha relatado uno de los componentes que vivieron aquella fantástica aventura, fantástico rally, aquella travesía de, pues eso, más de 24 días, ¿no? Así fue, así fue. Pues, si quieres decir algo más, Richie, ahora es tu momento. No, yo ya no tengo nada más que decir porque ya he contado las aventuras. Y la verdad es que es una muy buena experiencia el recorrido que hicimos nosotros. Para finalizar ya, ¿qué consejo, qué recomendación darías a alguien que quisiera hacer una travesía o una locura como la que hiciste, llámalo como quieras? Estar tranquilo, no ponerte nervioso y no hay una vuelta atrás, sino tienes que continuar para adelante. Eso es lo importante. Pues muchas gracias, Richie. Gracias a ti. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, pues ahora sí. De un canarión como es Richie, que nos ha relatado su fantástico viaje, que algún medio de prensa escrita como La Provincia se hizo eco en su momento, periódico tras periódico, fascículo tras fascículo. Vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir con otro canario. En su momento, Antonio Miguel Pérez nos hizo llegar fantástico material, fantástico músico, compositor, y nos hicimos eco de su enorme y maravilloso nivel musical. Y es por ello que en un día como hoy, en el que este lunes se van a cumplir 25 años de la muerte de un genio como era John Lennon, nos apetece recordarle con una versión suya en esta nuestra sección de covers, de versiones, de Iguana Rock Covers, o como lo queráis llamar. Es momento ahora de escuchar esta versión, ya que anteriormente hemos escuchado el Imagine original del genio de John Lennon, y en el 2011 Antonio Miguel Pérez nos deleitaba con esta cover, con esta versión de John Lennon. Es un cantante, músico, compositor, como decimos, de Gran Canaria, de las Islas Canarias, y ha tenido muchísimas nominaciones y muchísimos premios. Entre los más recientes, el mejor single del mes, en abril del 2024, en Inglaterra, por el One World Music Radio. También ha estado para los mejores arreglos musicales en Argentina, en los Latin Grammy del 2024. Es una muy extensa la carrera y la formación del gran Antonio Miguel Pérez. Nos podríamos tirar buena parte del programa y quizás parte de alguno más, contando todo lo bueno que ha hecho y con quién lo ha hecho a nivel orquestal, a nivel sinfónico, pero yo simplemente quiero que hoy, y por el motivo que hemos resaltado y subrayado desde el principio del programa, escuchéis esta versión que el gran Antonio Miguel Pérez le hacía al gran genio de John Lennon. imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Ahí estaba el fantástico tema de Antonio Miguel Pérez, donde todos los instrumentos y voces están a cargo de él, en un tema grabado en Las Palmas de Gran Canaria allá por el 2011, en un vídeo muy interesante que podéis encontrar también en la red de las redes y que merecía muy mucho la pena, precisamente en un programa como hoy, en un momento como hoy, y desgraciadamente por los 25 años que se cumplen de lo que venimos hablando desde el principio, en una fecha maldita, maldita, como la de mañana lunes. Buenas noches, saludos cordiales en la sintonía de una emisora con seres de muy diverso pelaje, esos abrazafarolas, chupópteros y sumisos correvidiles, pero de entre todos, el primero de todos ellos destaca ese estómago agradecido, maestro del buen comer y catedrático del mejor beber, ese que nosotros que coyote, coyotito, coyotete. A ti te hablo, coyote, el tiempo, ese juez insobornable que quita y da razones, pondrá a cada uno en su sitio. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero no podemos dejaros, por supuesto, sin la maravillosa sección Motorbiker, ya que la sección de Iguana Rock Covers acaba de ser acaba de ser precisamente protagonizada por este excelente músico, este excelente cantante, compositor y todo lo que a nivel orquestal y sinfónico se puede decir del gran Antonio Miguel Pérez, al que mandamos abrazote, por supuesto, desde aquí, que agradecemos, por supuesto, todo ese material que nos ha ido llevando y que próximamente, en diferentes circunstancias, pues os iremos dando a conocer por aquí en nuestro humilde programa, que es El Iguana Rock, todos los domingos desde las 20 horas y para todo el mundo. Así que es momento para escuchar ahora esa maravillosa sección Motorbiker. You have to show them that you're really not scared. You're playing with your life that in a truth or dare. Y con ella, por supuesto, vamos a ir. Llega la información biker motera. Nuestra misión es daros excusas para moveros con vuestro caballo de hierro. Matinales, concentraciones, motoalmuerzos y todo tipo de eventos para rodar por nuestras carreteras y relacionados con el mundo de las dos ruedas. Bueno, y entre las próximas concentraciones que tenemos para anunciaros, recordaros para más adelante, en concreto enero, tenemos una concentración internacional muy conocida como es la de Cantalejo en Segovia. Se llama La Leyenda y está cumpliendo el 10º aniversario. Se celebrará en Cantalejo los días 8, 9, 10 y 11 de enero del 2026. 43, concentración en Cantalejo, el 10º aniversario de La Leyenda. Se trata de una concentración invernal internacional, entre los que están como pueblos amigos Turégano, Pradena y Lastras de Cuéllar. Colaboran la provincia de Segovia, la Diputación de Segovia. Tenéis más información a través de Instagrams, Facebooks, Twitters y YouTube. Y bueno, como siempre, un montón de actividades que ya os iremos contando. Os hablamos ahora del 13º Moto Cocido de este 2025. Tendrá lugar el sábado 13 de diciembre en Arganda del Rey, aquí en Madrid. Organiza el Shadow Custom Club y comenzará con una ruta en la gasolinera Espetroprix a las 10:30 horas en la M300 de Arganda, para terminar luego la comida a las 2:30 en el restaurante Red Seven de Arganda. 13º Moto Cocido 2025 organiza Shadow Custom Club para el sábado 13 de diciembre aquí en Arganda. No olvidamos también la quedada de vehículos clásicos, coches, motos, camiones, tractores, que tendrá lugar en la Sala Vicio en la calle Industrias 43 de Alcorcón el 21 de diciembre a partir de las 12 horas. No es solo para motos, sino que, como decimos, también habrá coches, camiones y tractores clásicos, y es una quedada de vehículos muy interesante para ya dar comienzo a las Navidades. Es el domingo 21 de diciembre. Hay recogida de juguetes solidarios, inscripción por juguete. Habrá un sorteo de jamón para todos los inscritos. Habrá una paella popular gratuita, callos, choripán y todo gentileza del Club Moto Alcorcón. Más información en el teléfono de Pili Brox, que es el 606-168-176. A ver si podemos darnos cita por ahí con nuestros caballos y hierros clásicos.

y el punto de encuentro será en la plaza del pueblo Cuevas del Valle a partir de las 9:30 horas. Si queréis más información, www.gredosenmoto.com o en el teléfono del escocés 686-966-416. Ya sabéis, el domingo 14 de diciembre, cuando estén todos los anuncios de turrón por la tele y la caja tonta, el corderazo de Gredos en Cuevas del Valle. Tenía un destino que lo salvaba de la inexistencia, acelerando drogado. Era el terror motorizado. Bueno, no nos queda mucho en esta nave musical que esperemos que esté transmitiendo y conectando de principio a fin, de origen a destino, hoy con mucho contenido aventurero y también mucho contenido nostálgico. Os hemos puesto un maravilloso tema, como era el de los Nikis, la hormigonera asesina, antes de que Richie nos iluminara con sus aventuras por el océano Atlántico. Y habíamos quedado en deciros cuando iban a estar tocando los Kinis, que es la versión tributo de los Kinis. Pues esto va a ser en la Sala Rockville, aquí en Madrid, en la Avenida de Brasil número 3. El sábado 27 de diciembre. Si queréis más información, hay una página web que es loskinis.com y las entradas a través de Ticket and Roll, solamente 10 pavitos. Merece la pena a todos los que nos gusta la música de los Nikis darles a conocer a una banda que, por supuesto, en algún momento dado hemos prometido que haremos un especial. No sabemos si será en el 2025 más uno, pero en este año ya no nos va a dar tiempo, pero seguro que se lo merecen. Y nos encanta saber que hay bandas como los Kinis que siguen homenajeándoles y haciéndoles tributos. Ya sabéis, sábado 27 de diciembre, versiones de los Nikis a cargo de los Kinis en la Sala Rockville de Madrid, con entradas por solo 10 pavitos. Nosotros hemos tenido el gustazo de verlos en directo en Torrelodones hace unas cuantas semanas y lo hicieron muy, muy bien. Nos vamos marchando, no nos queda mucho tiempo. Y otra gente que mata por ver a esta gente en directo con la que nos despedimos es porque estamos hablando de los míticos Rolling Stones. Los Rolling Stones por fin se acordaron de que tenían un tema maravilloso, quizás el que a mí más me gusta de ellos. Se llama Ella estaba caliente, She was hot. Y en esta versión remasterizada del 2009 se les ocurrió incluirla remasterizada, como decimos, en un disco que se llamaba Undercover, Descubierto. Bueno, pues vamos con el She was hot, que tenía un vídeo simpatiquísimo y que, por lo menos para el coyote el que os habla, sí que lo es. El tema más simpático, dicharachero y que más lechana en la radio en la que partimos la pana, como es el She Was Hot de los Rolling Stones. So right. Ooh, the sheets feel cold and lonely. El transporte global crece sin control. La aviación aumentará un 174% para 2050. El comercio marítimo un 2,4% anual. Y los desplazamientos por carretera siguen creciendo. La industria apuesta por biocombustibles renovables que destruyen bosques y ocultan la crisis climática. Producidos con cultivos y con residuos de aceites importados desde Asia, con altas sospechas de ser aceites vírgenes etiquetados como usados. Estos modelos energéticos son una falsa solución. La urgencia es cambiar el modelo para cuidar el planeta. Y tras esta cuñita de los transportes, también recordaros que hay que seguir investigando por el bien y el futuro del planeta. Entre las nuevas energías se habla mucho de el biometano, el gas verde que transforma los residuos, limpia el planeta y cuida tus pulmones. La contaminación puede propiciar enfermedades y agravar las ya existentes. ¿Qué significaría entonces un planeta sin contaminación ni cambio climático para nuestra salud? Pues ahí lo dejamos y nos vamos ya. Queridos amiguitos y amiguitas, esto es el variopinto, variado y espero de vuestros exigentes oídos. Y por nuestra parte ha sido un placer y un privilegio contar por aquí con el amigo Richie, del cual nos despedimos. Gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado. Amenazas. Volveré. Y amenazas con si encuentras buena compañía, volver a hacer otra andadura quizás más corta, pero con más armas para pescar. Efectivamente. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Pues ahí estaba Richie. Gracias a ti por habernos iluminado con tus aventuras. Ya sabéis, Iguana Rock, domingos, 20 horas.